que esta noche nunca va a terminar. Que no me importa nada, solo quiero disfrutar. Pienso que esta noche nunca va a terminar. La noche es mi compañera recorriendo la ciudad. Pienso que esta noche nunca va a terminar. Que me gusta la fiesta y nadie me puede parar. Pienso que esta noche nunca va a terminar. Y si la vivo recio, solo a mí me va a importar. Fin de semana sin nada que hacer, no hay otra cosa más que amanecer. Dejarme querer, seguir el placer, perderme la noche, andar bien al 100. ¿Quién domina a quién si somos del mismo nivel? Mi compa el alcohol y yo nos entendemos muy bien. Y bien, ahora ya que tengo lo que necesito, tranquilito, feria en el bolsillo y mi coche listo, con puta si alguna disco pienso para esto nací. Mi gente está lista, yo listo la noche conmigo también para irme a divertir. Beber, salir, de mis gustos compartir. No tengo preocupaciones, hoy solo importa vivir. Quiero seguir hasta que nos amanezca, hasta que nos pegue el sol, que la luna desaparezca. Noche perfecta tal y como lo pensé. El reloj sigue corriendo, por lo mismo no paré. Sigo el placer susurrándome al oído, repitiéndome su nombre, pero mañana lo olvido. Pienso que esta noche nunca va a terminar. Pienso que esta noche nunca va a terminar. ¿Por qué? Pienso que esta noche nunca va a terminar. Que no me importa nada, solo quiero disfrutar. ¿Por qué? Pienso que esta noche nunca va a terminar. La noche es mi compañera recorriendo la ciudad. Pienso que esta noche nunca va a terminar. Que me gusta la fiesta y nadie me puede parar. Pienso que esta noche nunca va a terminar. Y si la vivo recio, solo a mí me va a importar. No termina, sigo para arriba, listo para sentir la adrenalina. Que suene chida, la banda activa, tragos arriba, que esto prosiga. Venos bien, se siente bien, andar contentos, andar al 100. Y que el placer sea el acompañante, el mejor amigo y más elegante. Sin principiantes, puro veterano, old school. Banda que le gusta el vuelo sin ocupar de Red Bull. Como yo, como tú, que la vivimos de tour. Y que cada pinche noche de fin saca su lado good. Sky blue, whisky, hielo, si algo que si me apendeje, que me haga volar y que me haga tronar de la mente. De repente empiece a verme como aquel rey Elvis Presley, poniéndoles el ambiente bien pedotes, bien alegres. Sí, esto no acaba, si se acaba no hay problema, la volvemos a empezar. Como dice nuestro lema, como nos dice este tema, sobre esa vivir la grave, que no hay fecha para que la fiesta un día se nos acabe. Pienso que esta noche nunca va a terminar. Pienso que esta noche nunca va a terminar.